¡Ahí les va los Zúñigas! Yo quiero todo, todo tu cariño, todo, nada, quiero tus besos, tus caricias, tus miradas, todo, nada, para mí, no me entretengas con decirme que mañana ande engaña a otras vidas. Quiero que digas y que jures que eres mía, toda mía, de nadie más. Todo nada, todo nada, todo nada, todo nada. Todito tu cariño para mí, para mí. Todo nada, todo nada, todito nada, todo nada. Todito tu cariño para mí. ¿A poco no? No me entretengas con decirme ven mañana, ande engaña a otras vidas. Quiero que digas y que jures que eres mía, toda mía, de nadie más. Todo nada, todo nada, todo nada, todo nada. Todito tu cariño para mí, para mí. Todo nada, todo nada, todo nada, todo nada. Todito tu cariño para mí. Ay, ay, ay, ay, ay. A lo mejor sí, a lo mejor no, o a lo mejor quién sabe.